9 de la mañana, 6 minutos. Tenemos el gusto de recibir en la entrevista central de este lunes a trabajadores bancarios Álvaro Legaspi y Lorena Enciso. Álvaro ya conocido de muchas oportunidades aquí en la radio. Lorena, no sé si es la primera vez que venís a la radio, Lorena. La primera vez, sí. Buen día, bienvenida. Buen día, entonces, integrantes de Coordinación para el Cambio, esa corriente, ese espacio sindical dentro de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. De alguna manera ya todas las entrevistas en diciembre habitualmente son como de cierre del año, ¿no? De balance, pero además este es un año particular para los trabajadores con muchas negociaciones a nivel de consejos de salarios, de convenios, y en el caso de los bancarios estuvieron semanas atrás las elecciones gremiales. Creo que hablamos de lo previo con Álvaro, días antes de las elecciones. Hoy están ya los resultados sobre la mesa de ese sindicato tan importante, ¿no? Con tanto peso en el panorama sindical nuestro. Así que podemos hablar también de eso, si les parece, empezar por ahí, porque después está el tema convenio, una asamblea frustrada de hace pocos días, del sábado, ¿no? Que se traslada. Pero, ¿qué evaluación hacen de las elecciones gremiales que tuvo AEBU, Lorena? Yo formo parte de la Coordinación para el Cambio, pero en el Banco de Seguros, uh-huh. Nuestra agrupación es la lista 12, que también hace, es un conjunto de compañeros que viene trabajando ya hace varios años. Nos hemos unido varias agrupaciones, con la idea de trabajar en conjunto. Por suerte estamos sumando una buena fuerza dentro del Banco de Seguros. Ajá. En el caso del Banco de Seguros, esa lista ganó, digamos. Esta lista ganó la mayoría de la representativa. Ajá. Hablamos de la conformación de las mesas en cada uno de los sindicatos de base. Claro. Sí. Cada banco tiene una comisión representativa y tenemos 11 titulares. Claro. En nuestro caso logramos 6 cargos de 11. 6 de 11, sí. Bien. ¿Y el panorama así general o de otros bancos que quieran mencionar? Creo que lo más importante es lo que reseñaba Lorena recién, ¿no? La mayoría absoluta, que no es poco. Uh-huh. También ellos tuvieron una decisión que fue de la agrupación 1955, que antes conformaba la lista 12, que dejó de pertenecer, por un problema de perfilamiento, uh-huh. y de decisiones que han tomado en el seno del Consejo de Central y Consejo de la Banca Oficial. Y para nosotros lo más importante de todas las elecciones de comisión representativa ha sido el triunfo. Consolidaron la mayoría absoluta, que no es menor, ¿no? Tenían 3 o 4 agrupaciones que competían por ese cargo, ¿verdad? Por esa mayoría, y ellos lograron con un gran trabajo una consolidación, ya que en ese primer periodo también la mayoría en el consejo absoluta en el sindicato de base. La comisión del Banco de Seguros. Ajá. No es menor tener la mayoría absoluta. Sí, claro. A veces cuando uno tiene un tiempo ya en la dirección también hay un desgaste, y no fue el caso. Los compañeros confirmaron y ratificaron ese camino, y como te decía, ¿no? Valorando aún más con la decisión que tuvieron de la lista, claro. 1955. Después, en los otros bancos también se participó en Banco República y en Banco Hipotecario. Banco Hipotecario venían de una derrota importante en la elección anterior y de una magra votación en el Consejo. Los compañeros perdieron por 4 votos nada más la presidencia. Mm. Creo que también desarrollaron un buen trabajo en este último periodo, que no lo pudieron cerrar, ¿verdad?, con la obtención de la presidencia. Y después en Banco República, que es el que tiene más afiliados, teníamos una elección que tuvo características distintas. No se conformaron las listas 17 con militantes del Partido Comunista y de la 1955 con militantes del MPP y del Partido por la Victoria del Pueblo. No participaron, y ahí el resultado fue favorable a la 98 con 7 a 4 sobre la Coordinación para el Cambio. Pero electoralmente sabíamos ya que, uh-huh. al no conformarse estas listas, iba a tener este resultado electoral, pero igual políticamente creo que fue claro, porque quedó claro arriba de la mesa cuál es la verdadera disputa que hay entre quienes son los que disputan el Banco República. Eso suele pasar cuando desaparecen espacios menores y la opción sigue siendo. Y también nosotros, en Banco República, no hicimos campaña ninguna, uh-huh. porque el objetivo fundamental era el convenio colectivo, ¿no? Nos parecía que ir en épocas de convenio colectivo, que sabíamos que venía con las características que se presentó el preacuerdo, que después lo vamos a entrar en el tema, nos parecía que era medio como una falta de respeto ir a pedirle a los compañeros, dejarle la listita a los compañeros, cuando el organismo, el sindicato de por sí, no estaba discutiendo con los compañeros, y sí, la mayoría del consejo destinó fondos, recorrió el país, le llevó la lista a cada uno en la mano, usó las redes sociales del sindicato, como siempre. Después creo que esto vamos a tener después para hablar con el tema del convenio colectivo. Y ahora que mencionas eso, ¿no se habló el hecho de separar un poco las elecciones gremiales de la discusión del convenio en el tiempo? Bueno, eso se ha dado en alguna ocasión en que a la mayoría sindical le sirve, ¿no? En el año 2011, cuando fue el conflicto de JEPU en el Banco República, no hubo ni 2011, recién el año 2013. Y Banco de Seguro, la del 2011 la suspendieron y la hicieron en el 12. El República no tuvo esa suerte porque ellos entendieron que eso no les convenía electoralmente y lo votaron por mayoría en el Consejo Central. Varias veces lo han hecho, ¿no? La suspensión de elecciones. Nosotros por principio, o sea, pedimos no cambiarlas, ¿no? Cambiarlas. Ni cuando fue la pandemia también las queríamos hacer y teníamos la mayoría, pero nos parecía que ese tipo de maniobra a nivel sindical no la compartimos. Bien. Lo que es estatutario es estatutario. Claro. Sí, si abrís ese camino, después se pueden venir otras cosas también. Preferimos mantenerla. Sentar un precedente en ese Preferimos mantener la coherencia que... Claro. Y a nivel de los organismos centrales, Consejo Banca Privada y Banca Estatal... Bueno, el Consejo Central tiene una mayoría de 7 integrantes de la agrupación 98, uno de cada una de las demás corrientes, y nosotros fuimos la segunda fuerza. Por 10 votos perdimos el segundo consejero, que le correspondía a una compañera del Banco de Seguros también. Después en el Consejo de la Banca Oficial está 6 consejeros de la agrupación 98, 4 Coordinación para el Cambio, y uno el Espacio 17, que es la línea final Partido Comunista. Y en Banca Privada... casi todos son de la 98 y creo que hay uno de la 17 y de la 1955. Hay una clara mayoría de 98. Claro. ¿Y a qué se atribuye? Vos, creo que lo hablamos en lo previo, Álvaro, eso de la desaparición de ciertas opciones vinculadas históricamente al Partido Comunista, MPP. Creo que se han desdibujado en un seguidismo hacia la línea de la 98, ¿no? En los grandes temas, en el tema caja bancaria, en el tema fundamentales que son para el sindicato y el posicionamiento también a nivel del PCNT, ¿no? Eso lo ha hecho desdibujarse, perder perfil propio. A ver, es una interpretación, un análisis, ¿no? Y también la carencia de militantes. Muchos partieron rumbo al Parlamento, rumbo a las comisiones en distintos lugares y por hecho se han desintegrado, ¿no? Fundamentalmente el espacio 17, que hoy tiene varios integrantes de esta corriente que están en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es importante marcar lo que vos decías porque a veces se dan, si vos mirás fríamente los resultados, valorás una cosa, pero es como las elecciones generales también, donde el tema recursos también marca, ¿no? La posibilidad de recorrer el país, lo que vos decías, de la distribución de... Hoy sale en la prensa que los candidatos presidenciales gastaron $1.300.000 solo en redes, solo en la parte de redes, imagínate, ¿no? En costos. Sí. Eso también pesa a nivel sindical. ¿Qué te parece? Incluso en AEU hay una lógica perversa, que es que se asigna dinero por cargos en el Consejo. O sea, la 98... ¿Se les da un dinero? Ellos mismos, sí, claro. Por eso la 98 se da a sí mismo un dinero por los consejeros que con lo que ellos dicen que hacen las campañas. Claro. Por ejemplo, que hubo 2 elecciones seguidas, que fueron en el 22 y 23. En ese periodo se dieron algo así como $350.000 ellos mismos. Claro. Nosotros un año rechazamos ese dinero y en el otro no. Claro. No, porque además lo usamos para otro tipo de actividades, no solo para las elecciones. Claro. Bueno, pero además, no solo quedarnos en mencionar al pasar, Lorena, ¿en qué te parece que se basó ese triunfo importante a nivel de un banco tan importante como el Banco de Seguro? ¿Cómo se trabajó ese triunfo, ese logro? Bueno, somos una agrupación que ya viene trabajando hace muchos años. Primero habíamos con unos compañeros, formamos la agrupación 1911, que también nos fue bien. Habíamos obtenido la presidencia en un momento de la representativa, no la mayoría, pero sí la presidencia. Y bueno, y después al sumar a más compañeros, otras agrupaciones, fuimos creciendo. Y yo creo que realmente trabajamos muy bien. Hacemos lo mejor que podemos, estamos presentes, los compañeros nos ven todos los días, claro. Los compañeros que han llevado la presidencia de la comisión representativa son compañeros muy presentes en el Banco de Seguros, los ven también los compañeros trabajando, ¿no? Como nosotros tenemos un 25% de posibilidad de tomarnos licencia gremial. Uh-huh. Eso significa que el resto del tiempo seguimos trabajando. Y es importante también estar cerca de los compañeros. Y siempre intentamos recorrer, conversar, ahora también en este proceso del preacuerdo, ¿no? Sí. Del convenio colectivo, vimos la necesidad de que faltaba comunicar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, desde la representatividad también decidimos, por ejemplo, hacer una asamblea informativa en la planta baja de Casa Central del Banco de Seguros. O sea, para nosotros siempre es importante la comunicación con los compañeros, el contacto con los compañeros y hacer lo mejor que podamos. Que debería ser lo básico en toda actividad sindical. Claro, ¿no? Bueno, ese es nuestro principio, por ahí, claro. Por ahí vamos. Claro. Por supuesto que nos podemos equivocar y estamos siempre abiertos a lo que podamos mejorar. Uh-huh. En esto de cerrar el año, en el caso del Banco de Seguros, ¿cuál ha sido la experiencia de relacionamiento, de actitud con las autoridades? Marcos Otegui es el presidente, el titular. Sí, es el titular. ¿Cuál ha sido el balance? Así bueno, yo no podría hacerte un balance porque yo justamente no soy la presidenta ni de la comisión uh-huh. Representativa. Pero digo, ¿no ha habido grandes problemas en cuanto a relacionamiento con el sindicato? No. Bien, no. Bien. En general también se trabaja muy bien en las comisiones bipartitas. Bien. Sí. Vamos a hacer una primera pausa recordándoles a ustedes que se pueden comunicar tanto por WhatsApp al 099-326-381 y en el chat del canal donde pueden ver en vivo, en directo esta entrevista. Juan Bachino dice, buen día compañeros, la 36 crece y ahora convierte a sus oyentes en teleoyentes. Vuestro trabajo ya da su fruto, un abrazo desde Las Piedras. Gracias para Juan y venimos enseguida, seguimos conversando con Álvaro Legaspi y Lorena Enciso. 9 de la mañana y 20 minutos, vamos a entrar al tema convenio que también le toca a los bancarios en esta etapa de convenios salariales, de consejos de salarios y la visión que tiene Coordinación para el Cambio dentro del sector bancario de este proceso de conversaciones. Está tanto lo estatal como lo privado, por supuesto, ¿no? Y ahí tenemos entendido ya un preacuerdo que la conducción del sindicato ya firmó. Sí, las conversaciones, me gustó lo de las conversaciones. Yo entiendo que no hubo una negociación hasta ahora, porque si bien tenemos una plataforma bastante ambiciosa, bastante completa, uh-huh. con la cual hicimos un acuerdo en unanimidad, luego el proceso que hizo el sindicato, ¿verdad?, de tratar de plasmar algunos de los puntos, los más importantes, no se dio porque no recorrimos el camino que nosotros entendíamos, ¿no? No hubo movilización, no hubo discusión con los compañeros. Nosotros creíamos que había mucho más para hacer, ¿no? Y el preacuerdo firmado, básicamente, si nosotros hacemos lo mismo que vemos que se hace en algunos lados y se retrocede y nosotros lo aplicamos otra vez, no vamos a tener otro resultado que el que tuvimos, ¿no? Uh-huh. La plataforma, la parte salarial, la parte de vacantes, con especial énfasis para nosotros, porque la parte salarial está no solamente vinculado, somos empresas que están en competencia, ¿no? En la banca. Claro. Y tenemos que tener sueldo de competencia, porque la ganancia de los bancos oficiales se reparte en el presupuesto nacional, la de los privados con los cuales competimos emigran a sus casas matrices en el exterior. Por eso es la parte salarial, y también la parte salarial está vinculado junto con el de las vacantes a lo que es la caja bancaria, ¿no? Uh-huh. Si no hay un correlato, digamos, de salario, de aporte a la caja bancaria, vamos a tener dificultades a la brevedad, otra vez. Uh-huh. Porque tenemos que tener en cuenta que quienes se están retirando hoy se retiran con un salario, y quienes entran con otro salario. Entonces, ese desfasaje hay que cubrirlo de alguna forma. Y la realidad de los bancos hace que, por ejemplo, el corrimiento automático, que en el año 2012 se negoció por parte de la mayoría de AEU, Hoy por hoy tendría que volver porque no hay cargos. O sea, este periodo que hubo muchas jubilaciones, hubo posibilidad de ascenso a través de concursos en los organismos oficiales, pero hoy ya no estaba eso, que fue lo que se había argumentado en aquel momento. Y después el tema vacantes, bueno, ese es un temazo porque está también vinculado a la parte salarial, a la carrera, a todo, está vinculado a la defensa de las empresas del Estado, a la presencia nacional, está vinculado a futuras privatizaciones que se puedan dar, y bueno, y en ese caso lo que terminamos en el preacuerdo, lo que se presenta es ni más ni menos que eliminar ese artículo que había en el convenio 2022, con el cual nosotros teníamos algún reparo, porque lo único que hacía era mantener las excepciones que se habían logrado en la movilización anterior del 2020, 2021 y 2022 hasta Punta del Este. Después se incorporan esas excepciones en el Consejo a forma de adorno, y hoy se retira y queda lo que es el instructivo de la OPP, que es el mantenimiento del 100% de las vacantes, pero, el pero borra todo lo anterior, debo lograr el 85% de los compromisos de gestión. En caso de no lograr el 85% de los compromisos de gestión, hay una multa, entre comillas, que es el retiro del 25% de las vacantes. Un mecanismo más que perverso, ¿no? También en este preacuerdo hay algunos puntos fundamentales, después le voy a dejar a Lorena a otros puntos para explayarse, pero por ejemplo nosotros teníamos planteado la descentralización de los cargos para el Banco República fundamentalmente, para que compañeros, también del Banco de Seguros, pero ellos tienen menos empleados en el interior, que los compañeros del interior pudieran concursar para los cargos de Montevideo Oficina Central y desarrollar las tareas, a ver, el sistema informático hoy lo permite, desarrollar las tareas desde sus lugares habituales, por lo menos en forma parcial. Eso presupuestalmente era cero peso y dijeron no, ni discutimos. Luego otro aspecto fundamental era, bueno, condenar a los nuevos ingresos al Banco República del Interior a tener 5 días menos de licencia que los que tienen al día de hoy, y también discutir el protocolo de traslados, ¿verdad? Que para nosotros había sido un logro importante en la presidencia de Lorena Lavecchia de la Comisión Representativa. Debo mencionarla porque la verdad que fue una muy buena idea de Lorena, esa del protocolo de traslado, en el cual daba garantías a los trabajadores de que nadie los iba a pasar por arriba a la hora de trasladarse en los traslados horizontales, que para Montevideo, bueno, es relativo, pero en el interior es importantísimo, ¿no? Bueno, el sindicato ahora accede, sí, a esta comisión, ¿no? Ya suspendiendo los que hay vigentes, los que hay pendientes, y comprometiéndose a discutir, porque a la administración operativamente no le conviene, porque dice que capacitan uno en un puesto y al poco tiempo ya tiene, como tiene garantías para pedir traslado, pide traslado para otro lado. Eso básicamente. Después hay otro aspecto que tiene que ver también con cuidado, que nos dan algunos días, ¿verdad? Nosotros habíamos pedido 10 días, cuando hay casos de enfermedad nos dan 5, es un avance, donde no hay nada y hay, es un avance objetivo. También en la parte de en la parte nos dan un día de mudanza, pero ¿a qué costo, no? Un día de mudanza y 5 horas para actividades escolares de los hijos. 5 horas. Eso es lo que dan por un lado. Y bueno, y después lo demás fue todo, ¿no? Y como decía, la parte salarial, obviamente, ¿no? Tampoco hay una garantía de la parte salarial porque el tema de la inflación subyacente se incorpora y bueno, va a haber, posiblemente no haya pérdida nominal, ¿no? Posiblemente. Sí. Pero lo que sí hay es, va a haber una pérdida financiera irremediablemente. ¿Eso decís tanto en lo estatal como en lo privado? Y nosotros nos regimos por el convenio nuestro, ¿no? Claro, claro. El convenio establece el ajuste salarial. Claro. Lorena, ¿qué otros temas importantes? En realidad nosotros hemos sido muy, muy críticos de cómo ha sido el proceso, ¿no? La asamblea fue ahora este sábado, estamos en el mes de diciembre. Para precisar, para no sé, fue Asamblea General. Fue Asamblea General de la Banca Oficial. De la Oficial, bien. De la Banca Oficial. Y bueno, nos involucramos, yo particularmente, en estos días, porque lo que faltaba era información. Claro. Se incorpora así una nueva fórmula de ajuste salarial, que por lo que he visto no es exclusiva para los bancos, ¿no? Por ejemplo, ANEP también tiene la misma fórmula, lo único que lograron otro ajuste nominal. Pero sí se pone sobre la mesa este tema del IPC con excepciones, que no se estaba considerando, ¿no? para los ajustes salariales. Y por lo tanto, es una novedad. Lo primero que nos plantea es incertidumbre. y también la necesidad de por lo menos haberlo discutido, porque se está planteando una desindexación parcial del salario, ¿no? Que no sé cuál va a ser el camino que va a recorrer. Ahora estamos preocupados por la pérdida que podamos tener en 2 años, pero bueno, si es una fórmula que llega para quedarse, que también qué va a pasar a futuro, ¿no? Y cómo va a impactar esto en el salario de los trabajadores. Esa fue la principal también preocupación que tuvimos, que nos parece que faltó una apertura de la discusión. Y no somos trabajadores. Yo el otro día en la asamblea lo que mencioné fue eso: somos trabajadores asalariados. Entonces, ¿cómo no va a ser importante discutir hasta conceptualmente, ¿no? Porque nos centramos muchas veces en hacemos proyecciones de cuánto va a estar el IPC, con excepciones, cuánto va a estar el IPC real, cuánto es el margen de tolerancia, cuánto es la meta inflacionaria. Plantear diferentes escenarios, pero lo importante también es la discusión conceptual, y eso los trabajadores tienen que estar enterados de cómo se va a calcular su salario y cuál es su opinión con respecto a eso. Claro. ¿No? Y lo que decías, cuando cuestionan el proceso, cómo se llega a aceptar el preacuerdo, es que esto no se ha llevado a discutir en los centros de trabajo. A discutir a las bases. Uh-huh. Como nosotros tuvimos que trabajar por 10 días con un borrador del preacuerdo, porque la mayoría sindical no compartió el documento, la versión final que firmó. Tuvimos que trabajar con un documento Word, o sea, algo que podía tener modificaciones. Ni siquiera las mesas de los... No, porque no citaron al Consejo de Banco Oficial, no sesionó. Firmaron y no compartieron con el resto de las agrupaciones que forman parte de la minoría, que era lo que habían firmado, y por supuesto mucho menos con las bases. Como nosotros trabajamos sobre ese borrador y planteamos nuestra visión crítica sobre ese borrador, ahí de alguna manera, creo yo, no lo sé, pero me parece que a partir de ese trabajo que nosotros hicimos público, ellos luego después publicaron el documento unos días previos a la asamblea. O sea, la asamblea fue un sábado, ese lunes empezó a divulgarse por WhatsApp, no tampoco por el mail, ni nada, por WhatsApp, cuál fue el documento firmado. Que, por supuesto, algunas diferencias tenían con el borrador. De redacción, en alguna cosa tuvimos que corregir porque trabajamos sobre un borrador, alguna oración ya no estaba. Claro. Pero la fórmula recién se explicó el día de la asamblea. Uh-huh. Una compañera de la Comisión Técnica Asesora explicó en qué constaba la con fórmula. Con la visión institucional. Con la visión institucional, pero recién ahí, o sea, nos hubiera gustado que esa explicación... Claro. Y bueno, y una posibilidad de discusión hubiera estado, se hubiera dado mucho antes, ¿no? ¿Y lo justifican de alguna manera eso de no pasar la información? Ni siquiera. No. Así es el autoritarismo sindical, puro y duro, ¿no? No hago consejo, no informo, salgo a los medios a hablar que hay asamblea antes de definirla en el consejo. Después pretendieron el martes, antes de la asamblea, que nosotros dijéramos que sí a todo, ¿no? La verdad que es un... Bien lo decía Lorena, el tema conceptual, ¿no? Hay conceptos de lo que es la actividad sindical que hay que discutirlo, porque no es así tampoco, ¿no? Yo quédate tranquilo ahí en tu casa, claro. Yo busco un convenio y después cuando yo tenga gana, el de la forma que yo quiera, te lo presento y vos aprobalo, porque si no te hago el cuco. Si no es esto, es nada. Acá está en juego todos los derechos, uso todos los medios del sindicato, toda la infraestructura que tiene AEW, el canal, la radio, toda su estructura a favor del planteo de firmemos, si vos estás hay convenio. A ver, pero frase más vacía que esa no hay, porque el convenio es una herramienta. Hay que ver qué es lo que yo le pongo dentro del convenio. No es convenio sí, convenio no. Quienes ingresamos hace un tiempo a los bancos, venimos de una época que había ajustes cuatrimestrales, o sea, cada 4 meses estábamos de pelea. Recién en el año 91 hubo un convenio colectivo en la banca oficial, que fue el primero, en el cual equiparamos el 80% de lo que era el básico de banca privada, que fue un avance importante en el año 91, ¿no? Acortamos el horario y todo, pero el convenio es lo que yo le pongo adentro, no es convenio... Claro. Un objetivo, ¿no? El convenio. No hay convenio. Estuvimos 1 año y medio, 2 años sin convenio y nadie se le cayó un beneficio. Claro, hoy la apatía que hay, la falta de interés, la desideologización que hay, el vaciamiento ideológico, hace que los compañeros digan, bueno, igual no perdemos tanto, nadie nos va a sacar el trabajo, vamos arriba, estos que no molesten con los paros, con esto, con lo otro, y bueno, y se aprovecha, porque una cosa, yo entiendo que los compañeros que no están en la discusión digan, bueno, a mí no me importa, yo voy voto igual, pero cuando alguien asume la responsabilidad de representar a los trabajadores y defender a sus derechos, debe tener honestidad intelectual a la hora de asumir, porque si yo hago una plataforma, nadie se peleó por la plataforma, llegamos a un acuerdo, todo para adentro, vamos arriba, pero yo no estoy dispuesto a hacer absolutamente nada por esa plataforma, yo le estoy faltando el respeto a la gente, ¿no? Claro. Le estoy faltando el respeto, porque yo te digo, no, mirá, ponemos el salario, ponemos esto, y voy y se lo presento, mirá que nene, Polgar, Juan Delgado, que cuando te ven, ya saben si estás dispuesto a hacer algo, si estás dispuesto a no hacer nada, si estás deseando salir corriendo a firmar. A ver, no son tontos, no los podemos subestimar, ni a ellos, ni al resto del sindicato, ¿no? Y a veces hay integrantes del sindicato, afiliados, que están en los consejos, que bueno, que no sé si le faltan el respeto a ellos, pero seguramente se lo están faltando al colectivo, ¿no? Nos falta conversar un poco más de qué fue lo que pasó en esa asamblea y también mirar hacia cuál ha sido el panorama con que cierran el año los bancos, ¿no? Porque por más que ustedes son trabajadores de la banca estatal, también tienen una opinión y una valoración de la banca en general, como hemos conversado con Álvaro en otras oportunidades, y del movimiento sindical. Lo hacemos en el último bloque. Les recordamos 099-326-381 para los mensajes. Último bloque con Álvaro Legaspi y Lorena Enciso de Coordinación para el Cambio de AEBU. Bueno, ustedes mencionaron, Lorena, particularmente la asamblea del pasado sábado 6, ¿no? ¿Y qué pasó en esa asamblea, Lorena? Bueno, fue una asamblea sin quórum. Esperábamos nosotros ese escenario porque no se trabajó para que la gente fuera a la asamblea. Incluso si no hay una discusión presente también es difícil que los compañeros, primero que no estaban informados, y después si no es visible cuál es el planteo, ¿no? Que se está haciendo y que en todo caso qué es lo que tendrían que aprobar o desaprobar, muy difícil que los compañeros vayan. Y el tema era convenio. Era el convenio y aprobar en todo caso este preacuerdo, eso es lo que pretendía la mayoría de la dirigencia. Aprobar el preacuerdo firmado. ¿Cuánto es el quórum en ese caso aproximadamente? 466. Y fueron unas 250. De todas maneras, claro, nosotros los últimos días intentamos recorrerlo lo más que pudimos y convencer a los compañeros de que fueran, porque para nosotros siempre es importante que la asamblea tenga quórum, ¿no? Que haya la mayor participación posible, ¿no? No vamos a jugar a que no vaya la gente o que vaya dependiendo del resultado que puede haber. Lo importante es que la gente vaya. Y lo que pasó sí fue que el consejo, o sea, la mayoría del consejo decidió no hacer asambleas informativas por los bancos. Entonces, por ejemplo, nosotros aprovechando que en el Banco de Seguros la comisión representativa sí tiene nuestra mayoría, decidimos convocar a una asamblea informativa, por supuesto que abierta a todas las agrupaciones. Claro. Si querían venir los consejeros, también podían venir. Para transmitirle a los compañeros qué era lo que se iba a discutir, pero ya estábamos a pocos días, o sea, fue el miércoles solo, o jueves. Casa Central del Banco de Seguros y la asamblea de Banco Oficial era el sábado. Y no había casi circulado información oficial con respecto al contenido del preacuerdo, ¿no? Uh-huh. Sí hubo volantes invitando a la asamblea, pero con esta consigna de, bueno, si vos no estás no hay convenio, pero no una información detallada, ¿no? De cuál era el contenido de ese preacuerdo y todo lo que implicaba. O sea, no se promovió la discusión, ¿no? Ese es el problema principal. Claro. Yo veía que en un afiche digital de estos de convocatoria de la corriente, de la coordinación, decía contra la campaña del desánimo. ¿Por qué ponían eso? Bueno, porque nosotros teníamos una plataforma que era ambiciosa, por supuesto que sí. Y en un momento nos entusiasmamos de que íbamos a recorrer ese camino, ¿no? Pero después siempre el mensaje fue, bueno, este no es el escenario para dar la pelea, el gobierno está inamovible, está inflexible, pero no se convoca a los compañeros a ver colectivamente qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a qué pelea a dar? Claro. Entonces, si no se convoca a los compañeros a dar la pelea, a dar la lucha, la movilización, es muy difícil obtener un resultado, ¿no? Que también, yo creo que lo peor es eso, que faltó el colectivo. Porque si el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Sería una cosa, si por lo menos hicimos lo que teníamos que hacer, pero no logramos el objetivo, bueno, por lo menos sí nos mostramos fuertes, claro, como colectivo. A ver, desde el 17 de junio, que fue el plenario que aprobó la Junta de Delegados, que aprobó la plataforma, el Consejo al principio tuvo un funcionamiento quincenal, como lo establece el estatuto, pero no hubo más asambleas con los compañeros, no hubo ninguna instancia más. En 5 consejos llevamos la moción de acompañar la delegación al ámbito con una movilización, con paro, plenarios en el interior, plenario en Montevideo, recorrida, asamblea en Casa Centrales, y una y otra vez la mayoría nos dijo: no tenemos nada para decirle a los trabajadores. Una y otra vez nos aplicaban los 6 votos contra los 4 nuestros y nos decían: no tenemos nada para hablar con los compañeros. Lo que pasa es que cuando se da este tipo de pulseada en los organismos, también está la duda: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Claro. ¿No? Porque o me callo la boca. No, nosotros creímos que no, había que documentar. La misma moción 4 veces por lo menos, la misma. Plenario, recorrida, asamblea en las casas centrales, hacer una campaña de denuncia con los fondos de AEU, que era lo que también había puesto la Junta de Delegados, poniendo los temas arriba de la mesa: las ganancias de los bancos, las ganancias de los bancos extranjeros, las privatizaciones. Básicamente lo que denunciamos en el año 2017, en el conflicto que empezó en el Banco República y se generalizó en toda la banca después, que es lo que hace mover al sistema político. Claro. Lo que hicieron ellos era reunión en el Parlamento con la Comisión de Hacienda, con la Comisión esta, con la Cámara, con la bancada. Vimos a Graciela Bianchi 2 o 3 veces, a Robert Silva, a Sebastián da Silva, al Frente Amplio, a todos, muchas veces. Y no veíamos a los compañeros nuestros. Y decíamos que no teníamos nada para decir. Teníamos para decirle a los políticos, claro, y no a los compañeros. Pero bueno, es una forma de hacer sindicato. Nosotros no tuvimos la posibilidad que tuvieron ellos en Banco Seguro de hacer una asamblea desde la organización con algunas consejeras y consejeros de nuestra corriente. En el Banco República hicimos asambleas, ¿verdad? Importantes también, ¿no? Porque en edificios vamos y hacemos, y piso a piso. A ver, estuvimos con unos cuantos compañeros, pero no es lo mismo cuando uno va como consejero cuando va como organismo. Incluso en el propio consejo el día martes, antes de la asamblea, otra vez, propusimos hacer asambleas como organismo. No lo tenemos previsto. Esa fue la respuesta, y mientras estamos en el consejo estaban recorriendo ellos con ese chamullo, ¿no? Si no venís no hay convenio, que se cae todo, que te quedas sin beneficio, que los beneficios se caen, que toda esa, la del desánimo, la del terrorismo que se refería al afiche, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de la asamblea entonces, que no tuvo quórum? ¿Se convoca de vuelta? Bueno, por suerte sí, no nos fue bien, pero no nos fue mal, digamos. No tuvo quórum, pero pudimos presentar una moción para pasar a la asamblea en cuarto intermedio y convocarla dentro de 10 días. Nuestra intención, por supuesto, es que caiga un día de semana también, no un sábado. Claro. Y sí, vamos a trabajar. Tenemos unos días más para ver si esta próxima asamblea puede tener quórum, ¿no? Claro, porque para nosotros es fundamental que la resolución sea lo más amplia y colectiva posible. A ver, fue controversial la moción, ¿no? No fue unánime. La votación la ganó nuestra moción. Porque, ¿qué pasa? Estatutariamente, cuando el tema que se presenta en la asamblea, en el orden del día, si no hay quórum, lo que se resuelva sobre ese tema no es válido. y lo debe ratificar el Consejo. Uh-huh. A ver, si la Asamblea no tenía quórum y se resolvía esto, o sea, se seguía la Asamblea y no se pasaba un cuarto intermedio, habilitaba a la mayoría del Consejo a definir el convenio colectivo. Claro. Por eso no es menor el tema de la moción. Claro. Nosotros presentamos una moción, ni bien comenzó la Asamblea, hubo algún orador, habló Lorena, uh-huh. Presentamos la moción de pasar la Asamblea a cuarto intermedio por 10 días. Vale decir que, a lo que nosotros entendemos, el día 16, martes, debe haber un paro para hacer una Asamblea, con uh-huh. plazo de 10 días. Porque, ¿qué pasa? De esa forma la Asamblea entró en cuarto intermedio y el tema no se discutió, sino quedaba libre mano. En el año 2015, nosotros ya nos pasó esto en el Banco República, una Asamblea que no quería ser la mayoría, nosotros juntamos las firmas estatutarias, que eran el 20% de los afiliados, la fijaron en Juventud de las Piedras, un sábado la Asamblea, no tuvo quórum, igual se hizo la Asamblea, perdieron 9-1, y después aplicaron la mayoría que tenía la 98 en la representativa, y nos ganaron 6-5. Para que se tenga una idea, por algo no fue casual que presentamos la moción, ni fue con teniendo con en cuenta esos precedentes. Exacto. Y no, pero a ver, es para garantizar los derechos de, claro, de no solo de los 4.660 afiliados, porque el convenio colectivo abarca a los afiliados y a los no afiliados, claro, y a los que van a ingresar al banco. Claro. Con esa responsabilidad tenemos que trabajar, ¿no? Aprovechamos para preguntarles, porque se dio en este tiempo cambio de horario en el funcionamiento de los bancos, ¿verdad? Que pasaron a la tarde. ¿Qué valoración tienen ustedes de esa medida? Mirá, el tema de los cambios de horario, ahora hay un montón de comisiones, ¿verdad? Incluso está la del teletrabajo también en el propio convenio colectivo, que es una comisión que ya estuvo en el 2022 y que tuvo 3 años de comisión y no pudo cerrarlo, y volvemos a insistir con comisiones, ¿no? La mayoría sindical presenta avances, ¿no? Las comisiones, o sea, dicen, no, tenemos avance en el tema teletrabajo, avance en el tema cambio de horario, porque también un poco se trabaja a demanda electoral, ¿no? Cuando hay compañeros que por temas personales, particulares, les conviene el cambio de horario, se le crean expectativas de cambio de horario poniendo una comisión. Y sabemos nosotros que los cambios de horario no solamente están vinculados a lo que es el relacionamiento de la banca oficial, sus trabajadores, sino que es de todo el sistema. Uh-huh. Desde el año 80, de los 80, ha habido cambios en los bancos comerciales, fundamentalmente. El Banco de Seguro tiene otro, pero claro, también adecuado a lo que es el mercado de seguro y el hospital y, claro, y todas las características que tiene. El Banco República, que es el comercial y el hipotecario, han tenido cambios. Por ejemplo, en los años 80 se achicó el horario porque después pasó la cámara a la noche, la cámara de clearing, pero siempre fue en base a lo que era la operativa bancaria. Claro. Hoy por hoy, a ver, nosotros tenemos planteos hechos y aprobados de cambios de horario, de amplitud de horario. Teníamos aprobado el doble turno en el Banco República, que hubo un tiempo que hubo doble turno, para poder dar mejor servicio a la población, para poder generar más fuentes de trabajo, para poder competir de otra forma con los bancos privados, y nunca tuvimos esa oportunidad. Ahora se incorpora ese tema de cambio de horario como genérico, porque creemos que es una promesa electoral que le hicieron a muchos trabajadores, uh-huh, ahora para la comisión representativa, y lo están poniendo con un oportunismo como siempre. El cambio de horario, a ver, yo no estamos en contra de que haya cambios de horario con el marco que te digo, y también con el marco de que aquellos trabajadores que ya tienen su vida hecha en este horario, que se les respete también. Claro. Porque, por ejemplo, si hay un 60% que quiere pasar para la mañana, un 60%, y hay un 40% que no, nos quedamos sin sindicato. Uh-huh. ¿No? Claro. Porque no es así, yo no tengo que cambiar a unos compañeros de horario ahora, ¿verdad? Porque claro, hay un grupo mayor que quiere. Pero es un tema muy que no depende solo de nosotros, ¿no? Claro. Si yo soy oportunista, ¿verdad? Bueno, ahí me manejo, pero con responsabilidad lo que tengo que decir es eso. Es un tema muy complejo el cambio de horario, ¿no? Bueno, sobre el convenio, entonces la coordinación para el cambio va a seguir impulsando el tema de que se traslade información antes de la asamblea. Primero rechazo. Primero rechazo al preacuerdo. Claro. Y después nosotros lo que teníamos planteado en la moción era rechazo, solicitar una nueva instancia con el Poder Ejecutivo, acompañarla con una movilización con paro a la delegación, y a las 72 horas citar una junta de delegados para que evalúe y defina los pasos a seguir. O sea, para que defina, para que evalúe la propuesta o lo que se negocia ahí y los pasos a seguir, que bueno, después se verá, ¿no? Pero nosotros creemos que esto no se podía cerrar como estaba cerrado ahora, ¿no? Bien. Nos quedamos sin tiempo, pero va a haber otros encuentros para hablar. ¿Por qué no en el verano también evaluar la situación de los bancos? Álvaro Legaspi, Lorena Enciso, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, como siempre. Muchas gracias.